Hola, buenos días. Estamos en el programa Fútbol Internacional, donde les hablamos del mejor deporte del mundo. Hoy les tenemos un gran invitado de una talla mundial. Conduce Omar Sánchez.